no pide, que no pide nada, sea mujer, sea varón. Que no tarda un ya tú puedas ganar. La mente liberada, voy. Una mente liberada que no pide nada, sea mujer, sea varón. Que no tarda un ya tú puedas ganar. La mente liberada, voy. A la libertad, que no queda mucho tiempo para empezar. En el puente, hey, hermano amigo, que no te vas a caer. A la libertad, que no queda mucho tiempo para empezar. Juegas el camino que te lleva a tu destino, pero no seas inconsciente. No te hagas el valiente, rama, babam, babam. Que te ha menester tener la mente liberada, voy. Juegas el camino que te lleva a tu destino, pero no seas inconsciente. No te hagas el valiente, rama, babam, babam. Que te ha menester tener la mente liberada, voy. Ven en el puente, hey, hermano amigo, que no te vas a caer. A la libertad, que no queda mucho tiempo para empezar. En el puente, hey, hermano amigo, que no te vas a caer. A la libertad, que no queda mucho tiempo para empezar. Una mente liberada que no pide nada, sea mujer, sea varón, que no tarda un ya tú puedes ganar. La mente liberada, voy. Buscas el camino que te lleva a tu destino, pero no seas inconsciente. No te hagas el valiente, rama, babam, babam. Que sea menester tener la mente liberada, voy.